Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con una nueva jornada Arkham junto a Abel Montesinos en la edición de los programas. Los saludan y les dan la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Antes de iniciar con música, que es lo que todos ustedes esperan, vamos a darnos un tiempo para saludar a todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas que tiene Paraíso Infernal. Vamos a saludar en primera instancia a Radio Embrujo FM 98.9 y a través de ella a sus auditores ubicados en el sector sur de la ciudad de Santiago. Aquí nos escuchas todos los martes a las 20 horas y los jueves en el mismo horario a través de Radio Embrujo FM 98.9, como también a través de su señal online. También queremos saludar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. También los días viernes aparecemos en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la región y del mundo, donde nos puedes encontrar en la sección de podcast, nos puedes escuchar ahí mismo o incluso nos puedes descargar y llevarnos contigo y escuchar cuando tú estimes pertinente. También saludamos a www.riobuenonoticias.cl, esto ya en la región de Los Ríos, portal informativo de Río Bueno, la región de Los Ríos, como también del mundo y la zona, en donde estamos todos los sábados, también en formato de podcast, tú nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. A todos ellos un saludo y, por supuesto, lo más importante, un saludo a cada uno de nuestros auditores que nos escuchan en distintos días por cada uno de estos medios. Las gracias totales por estar ahí. Y nosotros iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal revisando algunas noticias del mundo del rock. Para finales de marzo, por ejemplo, les contamos, se espera el lanzamiento del libro Tale of the Smith, a Graphic Biographic, dedicado a una de las grandes bandas inglesas, The Smith. El autor de este nuevo libro es el australiano Con Chrysolius, y el libro se centra en los años de juventud de los integrantes, sumado al encuentro entre Morrissey y Johnny Marr, un hito que terminaría por dar forma a esta gran banda, fuertemente influenciada por New York Dolls y Sex Pistols. Mientras sale al mercado este nuevo libro con lo que es la historia de The Smith, nosotros vamos a escuchar algo de la banda de rock alternativo oriunda de Manchester, Inglaterra, de su disco debut, llamado simplemente igual que la banda, The Smith, de 1984. Vamos a escuchar el tema Pretty Girls Make Graves. Y en otras de las informaciones del rock, según declaraciones de ejecutivos de Showtime, la primera película sobre Stone Temple Pilot está en proceso. Uno de sus ejecutivos, Ken Sevener, indicó que se han interesado en la banda de grunge, cuyo problemático pero carismático cantante Scott Weiland fue encontrado muerto por una sobredosis accidental a finales del año 2015. No se ha hecho mucho acerca de la banda, dijo Sevener, quien promete una historia convincente. Mientras estamos atentos y esperamos esta película, vamos a escuchar algo de esta gran banda de grunge formada en San Diego, California, Estados Unidos, en 1992. De su segundo álbum de estudio, titulado Purple, vamos a escuchar el tema Vaseline. Entonces, luego de este breve segmento de noticias del rock, vamos a escuchar a sus protagonistas. Primero, The Smith, una de las bandas de rock alternativo británicas más importantes, y el tema Pretty Girls Make Graves, de su primer disco de estudio de 1984, llamado igual que la banda, The Smith. Y luego, Stone Temple Pilots, una de las bandas más importantes del grunge metal y del cual se está haciendo ya una película. Nosotros la vamos a recordar con el tema Vaseline, de su segundo disco de estudio Purple, editado en el año 1992. Anyone Love, heaven knows we'll soon be gone. Seguimos con el programa de hoy de Paraíso Infernal y vamos a revisar ahora los conciertos, dos en este caso, que van a darse pronto en nuestro país. Vamos a comenzar con uno que se va a generar el próximo 27 de abril en el Centro de Eventos Blondie, donde se va a presentar por primera vez en Chile la banda de punk rock My First and the Gimme Gimmes, agrupación formada en 1995, que cuenta en sus filas con grandes exponentes del punk de otras bandas que formaron esta, estando actualmente integrada por Jade Bentley, guitarrista de Bad Religion, Joey Cape, guitarrista y coros de Lawangong, Spice Labson, voz e integrante también de la banda Swing Uters, David Round, baterista también de Lawangong, y Chris Chiflet, guitarrista de Face to Face. Ellos tienen 6 discos ya de estudio y en sus shows suelen incorporar clásicos del punk rock o también otros clásicos que transforman en música punk. Nosotros vamos a escuchar el tema que ellos denominan Karma Chameleon, de su último disco del año 2014, Are We Not Men? We Are Diva, un clásico de la banda británica Culture Club que ellos transforman también en un clásico del punk. Recordamos también que esta banda va a ser teloneada por un grupo nacional, La Rude Yacha, así que si puede asista a ver este gran espectáculo de rock en este sentido de punk rock. Y en otros recitales que se van a dar en nuestro país, yo les cuento que el 1 de mayo en el Club Blondie se va a presentar la agrupación portuguesa de black metal Monspell, quienes regresan al país para presentar su último trabajo del año 2017 titulado 1755, basado en el gran terremoto que destruyó Lisboa en el siglo XVIII. ¿Qué les podemos contar de esta banda? Que se creó en 1989, que está formada en la actualidad por Fernando Ribeiro en la voz, Ricardo Amorín en guitarra, Pedro Paichao en samples y guitarra, Aires Pereira en el bajo y Mike Gaspar en la batería, contando con 15 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo del disco que vienen a presentar a nuestro país, 1755. Las canciones, si ustedes buscan el disco o tienen la posibilidad de tenerlo, son bastante largas, pero nosotros, por un tema de tiempo, vamos a escuchar la más corta del disco, que es 1755, igual que el título del disco. Resumiendo, tenemos dos tremendos recitales que se van a dar en nuestro país. Para recordar, primero, el 27 de abril en el Centro de Eventos Blondie se va a presentar la banda americana de punk rock My First and the Gimme Gimmes en su primera visita a Chile, y la vamos a recordar con el tema original de Culture Club, Karma Chameleon, pero en su versión incluida en su disco del año 2014, Are We Not Men? We Are Diva. Y luego, les informamos que el 1 de mayo vuelve a Chile la banda de black metal portuguesa Monspell, quienes presentarán su disco 1755, y nosotros los vamos a recordar escuchando el tema 1755 de este disco que fue editado en el año 2017. Desert loving in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go, you come and go. Come, come, come. And you used to be so sweet, I heard. Seguimos con el programa de hoy. Para ahora revisar rock latinoamericano, vamos a comenzar con Colombia, con un exponente del punk rock y hardcore melódico, ACME, las cifras ACME, cuya sigla se traduce en Al Común Más Explotado, en directa relación con el contenido social y político que tiene el grupo. La banda es originaria de Ibagué, Tolima, formándose en el año 2001 por el guitarrista Jorge Obando, el bajista Juan Acosta y el baterista Alejandro Ortiz, mientras que un año después ingresa a la banda el vocalista Marlon Barbosa, sacando en el 2003 su primer disco titulado igual que la banda, ACME, teniendo a la fecha 6 discos de estudio. De esta gran banda, nosotros vamos a escuchar el tema Volátil, del disco del mismo nombre editado en el año 2013, y luego nos vamos a El Salvador para escuchar a una banda de power metal progresivo, Analogy, fundada en el año 2003 en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, teniendo la fecha 4 discos de estudio y estando formada por Eduardo Franco en guitarra y voz, Benjamín López en bajo y coros, Daniel Jiménez en guitarra y Alex Cordeno en la batería. De este grupo con historia en el rock salvadoreño, vamos a escuchar el tema Starlit Skies, del disco The Circle of Life del año 2013. Entonces hoy en la sesión de rock latinoamericano vamos a escuchar primero el punk y hardcore melódico de ACME desde Colombia, con su tema Volátil, del disco del mismo nombre del año 2013, y luego vamos a cambiar de estilo al power metal progresivo de El Salvador con el grupo Apology y su tema Starlit Skies, del disco The Circle of the Life del año 2013. Bien, luego de esos dos grandes temas de dos bandas latinoamericanas, nosotros seguimos para revisar y escuchar dos estilos. Vamos a comenzar con uno más clásico, más de rock and roll, de rhythm and blues, y para ello vamos a escuchar a uno de sus grandes exponentes, Isser Luster Turner Jr., indudablemente más conocido como Ike Turner, leyenda del rock y blues estadounidense y considerado como uno de los pioneros del rock y del rhythm and blues. Antes de escuchar un tema, conozcamos algo de su historia, de Ike Turner, quien nació un 5 de noviembre de 1931 en la ciudad de Chatsworth, Mississippi, Estados Unidos. A los 5 años aprendió a tocar el piano y a los 11 comenzó a tocar en conciertos junto a Sonny Boy Williamson y Robert Nightwack. Conoció también a Tina Turner cuando ésta tenía 17 años en un club de San Luis, Missouri. Se casó con ella en México en 1962 y formaron el grupo Ike and Tina Turner, en el que realizó el grueso de su carrera. Tuvieron hijos en común, divorciándose en 1976 por temas de violencia intrafamiliar. Ike Turner se fue hundiendo en el alcohol y las drogas, fue arrestado en numerosas ocasiones por posesión de estupefacientes y pasó 17 meses en la cárcel. Falleció el 12 de diciembre del año 2007 a los 76 años en San Marcos, California. La causa de la muerte fue una sobredosis de cocaína, aunque también contribuyeron problemas cardiovasculares y enfisema por culpa de la gran adicción que tenía a las drogas. Llegó a tener 6 discos de estudio y de él vamos a escuchar el tema Getting Nasty del disco Ike Turner and the King of Rhythm and Black Man's Soul del año 1969. Y luego avanzamos en el tiempo y cambiamos de estilo, algo más aguerrido. Hablamos de groove metal a cargo de una banda que se formó en el año 2002 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, Devil Driver, integrada en la actualidad por Des Fafara en voz, Mike Sprinzer y Neal Tiemann en guitarra, Diego Ibarra en bajo y Austin Diamond en batería. Ellos tienen la fecha 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su disco homónimo, el primero de la banda del año 2003, para ver cómo sonaba en sus inicios la canción Nothing's Wrong, utilizada incluso en una serie de televisión denominada Headbangers Ball. Un último dato, el nombre de la banda, Devil Driver, era el nombre que le daban las brujas a las campanas que usaban para manejar el mal que invocaban con sus hechizos. Entonces, a continuación vamos a escuchar dos estilos distintos del rock. Primero, el rock clásico, el rock puro, el rhythm and blues, con uno de sus primeros exponentes, Ike Turner, y su tema Getting Nasty del disco Ike Turner and the King of Rhythm and Black Man's Soul del año 1969. Y luego avanzamos en el tiempo con una variante del rock pesado, el group metal, con Devil Driver y su tema Nothing Wrong, de su disco homónimo del año 2003. Disfruten de estos dos estilos en Paraíso Infernal. We'll be right back. Vamos ahora a la sección del antes y el después, donde vamos a escuchar un tema en su versión original y luego un destacado cover. Hoy el tema elegido es Finding My Way. Esta canción es original del grupo de rock progresivo canadiense Rush. Está incluida en su primer disco llamado Igual que la banda, Rush, de 1974. Hoy este tema es considerado casi un clásico, pero en su tiempo pasó prácticamente inadvertido. Posteriormente, Michael Schenker, el guitarrista de grupos como UFO y Scorpion, lo incluye dentro de la versión extendida de su disco de covers Heavy Hitters del año 2005 con su banda Michael Schenker Group, que para la edición de este trabajo estuvo formada por un elenco de lujo, por Sebastian Bach de Skid Row en la voz, Bruce Kulick de Wasp en la segunda guitarra, Tony Franklin de Quiet Riot en el bajo y Eric Singer de Kiss en la batería, logrando el éxito que no tuvo la versión original. Nosotros vamos ahora entonces a escuchar este tema, Finding My Way, primero en la versión original de Rush de su disco homónimo de 1974 y luego el cover realizado por Michael Schenker Group, liderado por el guitarrista de Scorpion y UFO Michael Schenker, incluido en el disco Heavy Hitter del año 2005. Póngale oreja porque ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. We'll be right back. Llegamos a la última parte del programa de hoy, pero antes les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que quieras. De hecho, por ejemplo, si tienes una banda de rock, puedes mandarnos tu demo y nosotros lo programamos sin ningún problema. Bien, ahora vamos a revisar discos que ya son parte de la historia del rock, porque fueron editados entre 1960 y 1970. Vamos a comenzar por un disco que vio la luz en agosto del año 1969, siendo el debut de la banda Alice Cooper, titulado Pretty for You, estando en ese tiempo la banda integrada por Alice Cooper en voz y armónica, Neil Smith en la batería y voz, Michael Bruce en el órgano, guitarra, keyboards, piano y voz, Glenn Buckton en guitarra y Dennis Dunaway en bajo y voz. Si bien es cierto, es un disco menos pesado que otros, no deja de ser interesante recordarlo, sobre todo porque es el primero del gran Alice Cooper, y lo vamos de hecho a recordar con el tema Fields of Regret. Y vamos a terminar con un grupo chileno que está dentro de los pioneros del rock nacional, formado en 1962 en Valparaíso, los Max, integrada por David McIver en voz y guitarra, Carlos McIver en voz y bajo, Willy Morales en voz y teclados y Eric Franklin en la batería. Ellos tienen 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el primero, Go Go 22 de 1966, un álbum que tiene varios covers de grupos de habla inglesa como The Beatles, The Rolling Stone y otros, siendo incluido por la edición chilena de la revista Rolling Stone como el número 44 de los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. Nosotros vamos a escuchar el único tema que es original en este disco, titulado No te comprendo. Nos despedimos entonces, agradecemos como siempre su compañía, muchachos, y nos vamos con 2 temas de discos clásicos. Primero, Pretty for You, disco de 1969 que fue el debut de Alice Cooper, y lo vamos a recordar con el tema Fields of Regret. Y cerramos con un clásico de rock chileno, Los Max, y su disco de 1966, Go Go 22, disco de cover, pero nosotros vamos a escuchar la única canción original de este disco, No te comprendo. Nos despedimos de forma definitiva, que estén todos ustedes muy bien, y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. We dwell in the fields of